En términos generales, digamos, ¿el kirchnerismo ha venido manteniendo una política lógica desde el punto de vista social o ha habido un punto de inflexión? Porque vos resaltabas los primeros años que habían dado resultado en conjunto con el campo. A manos de la doctora Kirchner, eso se mantiene, hay una línea, hay una coherencia. Tal vez podría decirte esto, el número uno en Sudamérica desde Miami a Ushuaia en hambre es Cáritas, ¿no? Cáritas es chapó, la número uno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene una inserción social que no tiene nadie en este momento la iglesia en América Latina. En algunos lugares alguna comunidad judía, en algunos lugares una comunidad anglicana, musulmana o evangélica, pero sobre todo Cáritas la número uno. Cabeza a cabeza en Brasil está Pastoral da Criança, que también nació de los obispos de Brasil y se dedican a la desnutrición, pero Cáritas es la número uno. Ahora, en el primer periodo este que te decía, estos 4 años de gobierno, había una relación muy fluida en la intimidad del combate de la pobreza del gobierno con Cáritas, ¿no? Y ahora me parece que están un poco más. Todo el mundo está como más, viste, la Argentina está súper fragmentada, ¿no? El drama argentino es. No lo digo por Cáritas y el gobierno, pero ahora hay una interna en la parroquia, una interna en la policía, hay una interna en la radio. Esto es una interna. Todo eso. Nosotros, ¿sabés qué nos ampara? Cuando pones la foto de un chico perdido, bueno, todo el mundo se encolumna. Cuando hay una catástrofe en Tartagal, todo el mundo se encolumna. Pero si yo salgo un poco y digo, ¿por qué hubo una catástrofe? Aparecen 3 grupos, 5 grupos. No sé qué ha ocurrido. Pego un salto, ¿no? Pero le escribí hoy a la embajadora de México en Argentina, que están sufriendo una discriminación profunda. México, con todo lo que está viviendo y la discriminación que condenamos, pero que un dirigente del mundo le pida a 20 millones de personas del DF y a 110 millones... quédense en su casa una semana y usen barbijo y todo el mundo lo respete, esa foto es increíble. Ese pueblo no sabe lo que logró. O sea, hoy día Obama, Putin, los líderes mundiales le proponen a los americanos rusos que hagan, no hacen ni la. Es increíble lo que pasó ahí. Me dirán que es el miedo, no sé por qué fue, pero ahí hubo una unidad. Ahora, en general, el mundo está muy fragmentado y en la intimidad está fragmentado. O a veces frente al micrófono traes 3 o 4 acá y más o menos políticamente correcto. Se apaga el micrófono y se armó la interna. Bueno, a veces no lo podés entrar ni siquiera acá. Digo, eso también te habla. No hay un, digamos, yendo al terreno político, en la oposición y en el oficialismo, digo, acá meto a todos por igual, sí. No hay una verdadera discusión de ideas nunca. Por supuesto, y te digo, y todos, y esto te quería preguntar, vos que estás todo el tiempo con el hambre, con los que necesitan, digamos, tratando de ser el nexo entre el que puede dar y el que tiene la necesidad de recibir. En todas las campañas políticas, obviamente todos tienen su, desde el punto de vista discursivo, su costado social. Todo el mundo en la Argentina, todos, hablan de los más pobres, de los que menos tienen y que a ellos hay que atenderlos. Y la verdad es que nunca nadie los termina de atender. ¿Cómo te pega eso cuando vos lo ves de afuera? Porque vos sí te encontrás todos los días con la gente que tiene hambre, con la gente que tiene frío, con la gente que tiene dengue. Confieso que no todos los días, hay días que bueno, no. Bueno, está bien. Pero no, quiero decir que tampoco, tengo que ser sincero, ¿no? No, es más, con mi mujer hablamos, mi mujer es voluntaria en el hogar Cura Brochero, un hogar de gente de la calle, o sea, estamos como los dos en lo mismo, y nosotros nos pasa que a mi mujer y a mí queremos estar más cerca de los pobres, nos cuesta estar porque tenemos 5 hijos, tenemos una vida de clase media, pero te hago este comentario. Lo que vos me decís es, mira, en la esencia, el justicialismo tiene una historia de cosa social evidente. El radicalismo, los sectores ligados a Franja Morada, los sectores de Balbín, el alfonsinismo, había empezado a mirar al mundo social. La izquierda tiene un olor a trabajador siempre, y aparece una derecha democrática que también. Sin embargo, comparto contigo, es todavía declamatorio, muy buenas intenciones. Yo los conozco a todos y los quiero a todos, pero no, están muy lejos. El tema es si saben cómo hacerlo, porque también me parece que tenés que tener una capacitación, ¿no? El que mejor lo sabe, a ver, en lo macro el que mejor lo sabe es Cáritas, casi ahí nomás el justicialismo por sus 60 años de trayectoria, el radicalismo posiblemente de Alfonsín adelante tiene gente que sabe un montón. Y algunos en micro, alguien de la izquierda y algunos sectores más liberales, pero posiblemente Cáritas y el justicialismo deben ser los que tienen más sabiduría por años. Pero ahora lo que sí pasa es que no hay más punteros en la pobreza extrema de nadie. O sea, la pobreza en Argentina hay 8 millones, suponte que lo mínimo es 8 millones. Yo te decía, 2 millones tienen hambre. Los 6 millones en esos 6 millones alguna actividad política, pero ahora la política se retiró, todos están retirados. ¿Y por qué? ¿Por qué ves que se retiran? No lo tengo claro, yo no lo tengo claro, yo, bueno, tampoco quiero... Te voy a decir una cosa que es horrible, es espantoso lo que te voy a decir, pero, digamos, en una elección... el que tiene hambre, el que es muy pobre, es un terreno fértil para manejarlo con el voto. Porque la necesidad más... Es horrible lo que estoy diciendo. Pero la necesidad más extrema es el hambre. Bueno, te puedo hacer algún comentario que es... Mi análisis no es la verdad. Yo soy pura intuición. Mirá, si alguien me dice... Una cosa es manipular de los 8 millones a los 6 millones que son pobres, pero que no tienen hambre. ¿Ok? Pero el universo que yo te hablaba de los 2.100.000... Si alguien los manipulara en este momento sería fantástico, porque ni siquiera los manipula nadie. Por eso es terrible, digamos, es muy, muy brutal lo que contás, porque, digamos, tiene que ver con el concepto de invisibilidad que hablabas al principio, donde a nadie le importa. No computan en nada, ni siquiera para manipularlos. Nada. Provincia de Buenos Aires tiene 55.000 indocumentados argentinos. Otro tanto extranjeros. Provincia de Buenos Aires, el país debe tener el doble. Ahora, vuelvo a decir, yo no puedo dejar de decir esto porque la vida me sonríe y la generosidad de la gente la vemos. Cuando los comunicadores se comprometen con este tema y lo mencionan y hay una campaña de cualquier cosa, el argentino se le hace visible o audible el que sufre y explota de generosidad. O sea, somos solidarios. Sí, en eso, brutal. O sea, yo íbamos a mandar un camión, 2 camioncitos a Tartagal. Paramos en el 24 y le dijimos que no traigan más. 24, porque además no había más lugar allá. O sea, todo el tiempo nos pasa eso. Si camino por la calle y no me ve nadie, no. Pero si me paro un rato y te empiezo a identificar, la gente te empieza a traer cosas. El otro día, está mal que muy autorreferencial, voy a contarlo. Tengo un amigo que encontró 4 chicos en la calle tiritando de frío, en uno de estos primeros fríos, y se fue a Carrefour con los 4 chicos que lo miraban de qué se trataba. Él tenía un aspecto como de Carrefour estándar. Los 4 chicos no, se acercaba a la gente y le ponían cosas en el carrito viendo... O sea, la Argentina te conmueve todo el tiempo. Es fantástico. Pero hace falta el mecanismo. Hay una relación, hay un convenio, no, hay un acuerdo, hay un encuentro nuevo entre la comunicación y el pueblo, que es nuevo. De hecho, voy a una marcha mañana, el jueves, por las violaciones en Núñez, y están hablando con los amigos periodistas. O sea, la gente se identifica con ustedes. Me dirás que está mal, sí, está mal, porque tendría que ir a un juez. Pero, bueno, hay alianzas nuevas en la Argentina. Hay una alianza nueva que es, bueno, alguien necesita algo. Va el periodista lo comunica y llaman 5 personas en la radio y lo solucionan. Porque lo haces visible. Ahora, y porque te creen. En la parte te creen. Sí, ahora, lo que me parece, digamos que... No está bien. Ahora, esa alianza, o esas nuevas alianzas de las que vos estás hablando, a mí, hay algo que lo veo como una constante en gran parte de lo que vos me estás contando. Es la ausencia del Estado. O sea, si alguien viene acá, o parte, si alguien viene acá porque... Acá me refiero a un medio. Porque violaron a una mujer en Núñez o donde sea, o hasta porque se le rompió el caño de agua de la entrada de la casa y no va la gente de la empresa. Es porque cuando va la justicia nadie le da bolilla, le dan poca bolilla. Cuando va la empresa de servicio público no le dan demasiada bolilla. Y si lo digo yo, digo, si lo dice un periodista, enseguida, bueno, a ver qué pasó. Sí, el periodismo, de hecho, las carreras están abarrotadas porque los más jóvenes creen en el periodismo. Mal o bien, les pese o no, pero deben tener una autoridad moral, que la tienen, y es bueno celebrarla. Bueno, punto aparte.